Liz, quiero empezar el martes. Viajaré con un amigo. ¿Cuáles son las opciones disponibles para una cabina de dos personas?